Señor por siempre. Su diestra estoy. Mira que digo, mi hermano, cantaré al Señor por siempre. Su diestra estoy. Fuerte, echó a la mar.